más como que más están más protegidos, que nos está ayudando mucho. Y gracias a ustedes que vienen de lejos a molestar por este pueblo, ¿verdad? Es que nos queremos todo el mundo porque es un solo Dios verdadero para todos de nosotros, de hermanos, ¿verdad? Y nos estás ayudando mucho y gracias a Dios. Y donde quiera que van y donde quiera que estén, vamos a rezar por ustedes. Esto. ¿Cómo se siente de que las mujeres de Cherán han sido parte fundamental de este proceso de lucha? Pues a gusto, pues que valemos, pues, también las mujeres. Porque antes los hombres nos decían que no valíamos las mujeres. Y ahora pues se siente, pues, y vemos, pues, que sí valemos y que sí sabemos hacer también la lucha, pues, ¿verdad? ¿Cómo ven eso de conseguir su autonomía y sacar a los partidos políticos? Pues a veces unas cosas bien y unas cosas que no nos ayudan. No nos ayudan a proteger y así, pues todo. Así, así.